Noches América. Buenas noches a todos. Que empiece el show. Yo, haga lo que haga, voy a ser primera. Aunque fuera la filógrafa, sería primera. Soy memoriosa, me acuerdo. Sí, además, sí, me interesa la gente. ¡Chao! ¡Chao! Gracias, gracias, gracias, público querido. ¡Bienvenidos! ¡Un año más juntos! La diosa griega estaba dedicado el templo de la ciudad. ¡Correcto! La orquesta. ¡Qué lindo! Martín, no estás nominado. Pamela, estás nominada. ¡Que empiece el show! ¡Que empiece!